Me dijeron que por cosas, pero por cierto. No, pero sigo igual. Vaya, ya estamos otra vez con mi situación. Cuéntame que tengo algo que dije que le pasó esto por cosas, pero por cierto. Me contaron lo mismo que tenía que saber. Te pones a preguntar bien, me aseguraron. Pero no tengo ni idea de cómo esto puede beneficiar. Ya vale. Extraórbita, lo que te faltaba por oír. Bueno, estamos grabando una cosa de prueba aquí en directo con los señores de la órbita de Endor. Señor Paco Garrido, bienvenido. Pues encantado de estar aquí. Hacía mucho tiempo que no grababa en directo, en el mismo estudio que el resto de los compañeros. Yo creo que desde Vengadores Endgame. Y tenemos por aquí al señor Lord Pelayo, ¿qué tal? Muy bien, chicos, ¿qué tal? Pues para mí no solo es especial, sino que encima es la primera vez que grabo en persona in situ con los compis, o sea que muy contento. Bueno, es una cosa que suele pasar mucho por aquí, ¿eh? Las cosas como son. No, de hecho, incluso, o sea, cuando grabamos no estábamos en el mismo estudio, este es un estudio nuevo y mejorado, y la última vez estuve con Jimbur y con Jaime Angulo. Y la verdad es que fue divertido también porque la película se prestaba a ello. Bueno, una de las cositas que estábamos hablando antes de empezar a grabar era el tema de la fantasía y de la literatura fantástica y demás. Obviamente, Brandon Sanderson ahora mismo es el hombre del momento y más en estos momentos que ha sacado un nuevo libro. Y vosotros sois súper fans, por lo que tengo entendido. Bueno, ¿tú desde cuánto tiempo llevas siendo fan, Pelayo? Fan, bueno, yo llevo siendo fan desde este mismo 2024, porque por vicisitudes del destino he ido posponiendo la lectura de este autor desde hace un montón de tiempo, porque conocerle sí que le conocía y sabía de su fama, pero ha sido este mismo año cuando por diferentes recomendaciones, entre ellas de Paco, aquí presente, empecé con el Imperio Final, oye, y me lo bebí. Y continué ya con el Pozo de la Ascensión, concluí la primera era de Nacidos de la Bruma con el Héroe de las Eras, y ahí sí que, digamos que estaba muy dentro. Aunque me parecía como muy sencillo, sí que me resultó ágil, me resultó interesante, y sobre todo esa saga concluye con un final que para mí es amerita la lectura de la trilogía al completo, entonces pues muy contento. Y Paco pues me recomendó directamente meterme con lo que podemos llamar la droga dura, y empecé con el Archivo de las Tormentas. Me ha encantado, lo llevo al día y ahora voy a empezar con el quinto, con Viento y Verdad. Así que deseando terminarlo y comentarlo con Paquito aquí. Pues es que realmente, sobre todo hablando con Pelayo, porque más o menos debido a las cosas buenas que había visto de precisamente de la saga de Nacidos de la Bruma y lo que estaba buscando en estos momentos, creo que le venía bien meterse en algo potente, porque si no posiblemente le hubiese recomendado algo a lo mejor un poquito más ligerito, pero es que el Archivo de las Tormentas, además, que es un, o sea, es adrede una saga que es muy tranquila, o sea, es extensa porque el autor ha decidido que es la mejor forma que tiene para contar la saga, y eso tiene mucho mérito porque realmente es, creo que es un libro que es va un poco contra natura con lo que se lee habitualmente hoy en día, que son libros como mucho más dinámicos o mucho más rápidos. Pero yo discrepo de eso mucho, Paco. O sea, yo no. Casi todo lo que yo estoy leyendo de fantasía y la gente del planeta me pasa mucho, va todo lento, todo así. Bueno, de hecho, Abercrombie también me la estaba leyendo y ya te digo, todo se hornea a mucha, mucha tranquilidad, ¿eh? Yo creo que esa más es más. Lo que pasa es que hay varios tipos de fantasía, porque luego si nos metemos en fantasy romance y todo ese tema, ya es otra historia. Pero es verdad que ahora mismo yo casi considero que se lleva más la fantasía relajada, ¿no? Lo de contar las cosas horneándolas a tope. Sí, pero tampoco veo libros de fantasía que sean un libro de 1500 o 1600 páginas como puede ser el Archivo de las Tormentas. Bueno, eso desde Ted Williams, que es bastante menos famoso, pero bueno, aquellos libros también eran mamotretos. Y bueno, los de, hombre, 1200 páginas no, pero en la fantasía los mamotretos se llevan. Pues realmente creo que lo hace bastante bien precisamente por eso, porque creo que lo que intenta hacer es desarrollar mucho sus personajes y desarrollar mucho su universo. Él sabe que su punto fuerte es el desarrollo del universo, él sabe que su punto flojo era el desarrollo de personajes, y aquí lo que en el Archivo de las Tormentas realmente lo que intenta es revertir un poquito de eso, y sobre todo lo que se encuentra es una profundidad de personajes difícilmente vista en otras sagas suyas, por ejemplo, y en otros autores de fantasía también. O sea, yo creo que se mete en el psique de algunos personajes mucho más que otros autores. Sí, aquí tengo que estar totalmente de acuerdo, porque en Nacidos de la Bruma casi que lo único que importa es lo que le pasa al mundo. Los personajes, bueno, pues te pueden caer simpáticos y tal, pero en el fondo te importa más lo que ocurra con el mundo que lo que ocurra con ellos, al menos a mí me pasó. Pero aquí con el Archivo de las Tormentas, desde el principio me interesa... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación. Desde el principio me interesa lo que les ocurre a ellos. Y el primer libro no es muy mágico. Y sin embargo, resulta muy interesante ver de dónde vienen y a dónde van. Sobre todo en el tema efectivamente psicológico. No es que Sanderson se ponga a psicoanalizarte a los personajes, es que te los va salpimentando con actos o pensamientos que a ti te pueden llevar como lector a deducir qué les está pasando. A mí, por afición, por hobby, me gusta leer libros de psicología y demás, y es fácil ver qué tipo de afección o del problema mental tienen algunos personajes por cómo actúan o dejan de actuar. Y yo pensaba que podía ser casual, pero no, se desarrollan los libros y ves que efectivamente esas pistas que te estaba dejando Sanderson sobre el por qué actuaban como lo hacían germinan en que realmente tienen un problema, y algunos de ellos lo reconocen e intentan lidiar con ello y mejorar, y otros pues no. Pero eso es un punto que a mí me ha resultado muy refrescante. El enfoque de personajes que todos o casi todos tienen algún tipo de trastorno o tara mental, como queramos decirlo, y cómo viven con ello. Eso creo que refuerza mucho que un personaje que pueda ser más o menos heroico no tenga por qué ser, ¿cómo se dice esto?, neurotípico. No sé, me gusta el enfoque, y como personajes que pueden resultar poco normales, que tengan cualquier problema, podemos tener gente, yo que sé, con algún tipo de autismo o lo que sea, y sin embargo no te dice, este personaje es autista. No, en absoluto. Tú ves las líneas de guión del personaje, de cómo escribe, cómo habla, cómo lee, cómo actúa, y entonces dices, pues creo que tiene algo. Y aún así... te importa poco, porque está tan bien hilado que sabes que no te lo va a utilizar como una muleta para contar algo manido, sino que tiene un papel en la historia que puede ser el de cualquiera. Pues esto confirma mi teoría de que realmente pues Brandon Sanderson te tiene que entrar. Y si no te entra, que también puede pasar, y ahí somos muchos los que... Porque por lo que estoy viendo, se entra desde el principio. Porque si tú dices que el Imperio Final te ha parecido un tiro de libro, pues ya lo estamos diciendo todo. Para mí ya me lo has dicho todo. Te ha entrado desde el primer momento. Y entiendo que el primer libro de Archivo de las Tormentas os ha gustado desde el principio también. A mí es de los que más me gusta, ¿eh? Vale, o sea que después, a las 500 páginas estabais ya a tope con él. O sea, no era en el sentido de, buah, estoy a tope con esto, página siguiente, qué épico. No, pero sí que era feliz acompañando a los personajes. La épica me llegó más tarde con algunas cosas de ese mismo libro, y ya de ahí en adelante sí que puedo decir que estaba totalmente dentro. Sí, pero yo también creo que es comprensible que a la gente le pueda parecer que es un libro lento y que no entres, porque realmente las primeras páginas, o sea, las primeras 500 páginas que mencionaba Antonio, no pasa nada excesivamente emocionante como para decir, venga, vamos. Pero si te interesan los personajes, desde luego. Yo creo que a mí me costó seguramente en su día, cuando yo empecé a leerlo, porque yo empecé a leerlo a raíz del programa que se hizo en Lode de Elantris, que me leí Elantris y él, a partir de entonces empecé a leerme todo lo de Sanderson, y estamos hablando que ya han pasado unos añitos. Yo cuando me leí El Archivo de las Tormentas creo que habían salido los dos primeros y no sé si estaba a punto de salir el tercero o por ahí, o tardó un poco en salir, ahora mismo no recuerdo el año, pero es verdad que es un libro que cuesta más, pero es un libro que a medida que me he ido releyendo, me ha ido gustando cada vez más y tiene una parte final muy épica. Pero yo soy totalmente, o sea, comprendo perfectamente a la gente que no le pueda entrar precisamente por el volumen y porque es un libro que está decididamente hecho para que sea tranquilo. O sea, además se nota que es consciente el autor de que no quiere acelerar las cosas, no está buscando ese giro fácil que puedas tener y que te ayude a que quieras seguir leyendo el capítulo, y eso amerita mucho lo que ha conseguido. De todas formas, hombre, vamos a ver, hay gente que no le entra, pero no por el volumen no tiene mucho que ver. O sea, en mi caso yo ya me he enfrentado a monstruos tremendos, sencillamente es que, bueno, leo, voy a ser sincero, leo por leer, porque no me aburre, pero tampoco me entusiasma. Entonces, ese, o sea, realmente mi problema está en que yo leo a Brandon Sanderson, ya me he leído unos cuantos, o sea, al final, a base de insistir, son ya entre Escuadrón, el primero de Escuadrón, dos y medio de la primera era de Miss Moore, el dos y medio de la segunda era de Miss Moore, estoy ahora en el Archivo de las Tormentas, 500 páginas, que creo ya que 500 páginas, ya para que la cosa empiece a rock and rolear. Y oye, lo leo como si fuera menos. Pero yo, esa puta maravilla que la gente habla, yo no lo he encontrado todavía. Yo no sé dónde está, pero vamos, o sea, no, y el caso es que yo reconozco el tema de los mundos, porque lo que ocurre y el tema de los universos y todo eso, me parece que está bien. Tampoco me parece la super maravilla de la historia de la fantasía. La gente habla como si este fuera el mejor universo de fantasía que se haya creado. Yo eso ya lo he oído, ¿no? El Cosmere, el mejor, el más completo, el más extenso. No os he oído a vosotros decir nada parecido. ¿Os escucharé decir algo parecido? No creo. Porque nunca se sabe, ¿eh? Yo seguro que no lo voy a decir porque creo que, para empezar, hay muchos universos que yo no he leído y que sea uno de mis favoritos no significa que sea el mejor. O sea, además que es que es tan amplio que es complicado saber si es el mejor o no. Es posiblemente es uno de los autores que para mí ha hecho un sistema de magia más original en cada uno de sus libros, pero más allá de eso yo no me atrevería a decirlo. O sea, siempre tenemos de fondo a Tolkien. ¿Es mejor que el mundo de Tolkien? Pues supongo que no. Ya simplemente por el hecho de ser uno de los primeros ya tiene mucho más mérito o amerita mucho más que lo que viene después. Hombre, el tema está en que los fans, no todos los fans, pero yo ya he escuchado a muchos fans de Brandon Sanderson hablar como si, bueno, estuvieran como si Sanderson realmente fuera el número uno y fuera, que puede que sea el gran salvador de la fantasía ahora mismo. Bueno, eso es digno de debate, que no sé si queremos entrar ahí o no. Pero sí es verdad que a la fantasía le viene bien un tío que no para de escribir, que te saca, que si quieres sacarte cuatro libros al año, pues te lo saca con una campaña de crowdfunding y lo hace, y un señor que te saca mamotretos importantes sin que tengas que esperar mucho. O sea, que dice que se van a ser 10 libros estos, sabemos que lo va a acabar, a no ser que le atropelle en autobús, los terminará. Y es un tío que cumple, y eso, pues hombre, mola bastante. ¿Sabes tú qué pasa? Que pero, y acabo enseguida, el tema está en que yo escucho a mucha gente hablar de, por ejemplo, el tema del magia, ahora que ha sacado el tema de la magia. Y ahora como que ya en ciertas entrevistas ya se le pregunta a otros autores que no se meten en la de magia apenas, porque por ejemplo Abercrombie no hace un uso del tema de la magia excesivo, ¿no? Pero sí es cierto que joder, o sea, me he dado cuenta de que ahora todo el mundo, los sistemas, ¿cuáles son los sistemas de magia de no sé qué autor? Porque me lo preguntan a mí en plan, bueno, me gusta no sé qué autor, ¿y cuál es su sistema de magia? El hecho de que este tío haya hecho una cosa tan sumamente rolera, ya parece que esa tenga que ser la norma en lugar de un poco la excepción, porque realmente la magia hasta ahora pues tampoco era tan importante para según qué tipo de autores. Tuviese a George R. R. Martin y la magia es misteriosa, pero seguro que no tiene reglas de manual de rol. Como sí que tienen. El Cosmere tiene un manual de rol, si quiere. O sea, y seguramente él lo tenga hecho, ¿no? y va todo con reglas explícitas y concretas, y puede que haya hasta tablas para que tal efecto conduce a esto otro, a lo demás allá, etcétera, de progreso y de todo eso. Pero es a lo que voy. Es como que ahora muchos lectores que solamente que han empezado en Sanderson y no han leído mucho más, como parece que le exigen eso a todos los demás, cuando en realidad esta es una cosa solo de este señor. Aunque, bueno, ya veo que se está expandiendo. Hay otra gente por ahí que hace cosas parecidas. Bueno, a mí me resulta, porque a mí este tipo de magia que es, como tú dices, rolera, a mí me gusta mucho, porque a mí siempre me ha gustado mucho las reglas en la magia. Creo que es importante. Uno de los principales motivos que me frustra muchas veces con el mundo de Harry Potter es que claramente no tiene normas. O sea, las normas que hay incluso son muy arbitrarias. Y puedes intentar interpolar cosas, puedes intentar encontrar cosas que están un poquito más arregladas, pero al final lo hizo un mago, literalmente. En cambio, en Sanderson no, tenemos una serie normal. Pero yo no me he encontrado todavía un autor que esté trabajando tanto en eso. Imagino que a partir de ahora irán apareciendo, y cada vez más. Pero tampoco me parece que sea excesivamente importante. O sea, yo he leído mucho George Martin, he leído mucha fantasía, y entiendo que no es lo importante. Que a mí personalmente me guste más, sí, pero porque es algo que yo considero que para mí es importante. Más allá de eso, no creo que sea importante ni para la historia ni para tener un buen universo construido. Fíjate, comentábamos antes que se dice de Sanderson que tiene quizá el universo de fantasía más completo. ¿Por qué creo que en algún momento puedo yo también sumarme? Insistir que eso lo dicen algunas personas. Naturalmente. Claro, ¿en algún momento puedo yo sumarme a ese grupo de personas? Pues tal vez, y es por el motivo siguiente. Es un universo, y se ha concebido así desde un principio, es el Cosmere. ¿Qué ocurre? Que tiene muchos planetas distintos, en momentos históricos diferentes. Y entonces, como fantasía completa, pues me parece bastante única, bastante original, porque no es la típica de elfos, orcos y enanos, típica. Aquí, en un mundo, igual te encuentras unas especies, unas razas. En Rorschach, que es el archivo de las tormentas, te encuentras otras. En la fauna son casi todo tipo crustáceo. Es decir, todo es muy extraño, incluso de un planeta a otro puedes sentir que todo es muy alienígena, o sea, se siente diferente. Y claro, si en un planeta a lo mejor están en la era espacial y en otro en la Edad Media y en otro en la época victoriana o equivalentes, porque no son exactamente iguales, puedo entender a esas personas que dicen que es el más completo. En ese sentido, bien. Con el tema de la magia, yo aquí estoy un poco en el otro lado de la barrera con respecto a Paco. Porque si bien yo disfruto la literatura en la que la magia tiene reglas muy claras, no es mi favorita. Mi favorita es la magia un poco más caótica, esa magia que es en cierto modo incontrolable, o si se puede manipular, que conlleva un coste o una inestabilidad intrínseca. Esa es la que más me gusta a mí, por cómo yo la tengo concebida. Pero lo que están diciendo también implica que tiene reglas. O sea, yo cuando hablo de una magia más menos reglada, me refiero más a un tipo Harry Potter o incluso el Señor de los Anillos, que es mucho más sutil. Pero sí, aunque tenga mucho coste, y también tiene unas normas hechas. Vale, entiendo lo que dices. No, me refiero a un coste aleatorio, en plan de que igual intentas hacer un hechizo y mueres, punto. O sea, algo que realmente que sea incontrolable, y que la gente que es capaz de hacer algo son o ya especiales de algún modo, o sencillamente gente con pactos con entidades sobrenaturales que no tienen del todo el control en las manos. No, casi como si fuese una ciencia. La magia, en general, las investiduras en el Cosmere sí que funcionan como una ciencia. Cualquiera que tiene acceso a ella puede aprender a usarlas si se leyese un libro de alguien que hubiese explicado cómo se usan. En plan de, esto funciona así, necesitas este tipo de energía y se convierte de esta forma en aquello otro. ¿Se podría estudiar en un colegio de magia? Sí, sí, por supuesto. Sí, donde no se puede estudiar magia realmente en un colegio de magia prácticamente es en Hogwarts, que las reglas de la magia son muy, muy caóticas precisamente en algunos aspectos. O sea, tienes un hechizo que es concretamente para desarmar, y luego tienes un hechizo para crear agua, que es como otra cosa totalmente totalmente distinta. Yo cuando me refiero a que está mucho más arreglado, o sea, que precisamente que tengas una entidad demoníaca y que eso provoque el caos, también para mí está arreglado, porque tiene unas normas y tiene algo que implica el haberlo hecho. Lo que pasa es que Sanderson lo que ha hecho es que sea eso, muy científico, y a mí eso en concreto me gusta. También pasa mucho, en muchos animes también pasa eso, las magias suelen ser muy, muy regladas. Lo que pasa es que normalmente en los animes se rompen muchas, muchas veces las reglas para crear ese momento de, oh Dios mío, ¿qué ha pasado? O sea, esa explosión, ese giro de guión, que al final para mí es tramposo. Yo cuando leo las magias de Sanderson no me parece que haga trampas en ese sentido, porque en todo momento te está hablando de algo coherente. Y eso a mí personalmente me gusta más, porque se puede seguir. Te quita un poco de sorpresa, sí, pero es satisfactorio. Es muy satisfactorio, qué duda cabe. Pero además es que Sanderson eso lo hace muy bien, porque establece unas reglas que son muy claras, pero en realidad son muy claras para los personajes en ese momento. Porque luego a lo mejor descubren que es que había cosas que ellos no sabían. Pero no ha habido un narrador omnisciente que te diga, no, es que esto es así, y luego te engañe para romperlo. Aquí no. Aquí te dejan muy claro que es lo que ellos saben hasta ese punto. Y muchas veces los protagonistas te dicen, no tengo mucha idea. Incluso buscan mentores y no los consiguen encontrar. Es que no hay nadie que sepa esto porque es un conocimiento perdido y vamos casi a ciegas. Entonces eso sí que funciona muy bien. Por eso me encantan esos libros, pese a no ser mi magia predilecta. Pero claro, es que las investiduras se manifiestan de formas tan diferentes que también es muy refrescante. Es que no tiene nada que ver un caballero radiante del Archivo de las Tormentas, ni siquiera tienen mucho que ver las distintas órdenes de radiantes entre sí, no tiene nada que ver con un alomante de Nacidos de la Bruma. Es que es mundo diferente. Y sé que en el Antris hay otro tipo de magia, de investidura, en el Aliento de los Dioses otra diferente. Algunas podemos verlas en el Archivo de las Tormentas de forma muy sutil. Entonces, claro, me resulta refrescante y me resulta muy interesante saber que en cualquier momento puedo descubrir algo nuevo junto a los protagonistas. Y eso mola. Los momentos anime a mí me flipan. Yo soy un gran aficionado al género. Y no me siento traicionado. Ahí lo has dado en el clavo. Y, por ejemplo, otros autores tipo Steve Erickson y demás también sacan mamotretos enormes y también son mundos como muy complicados y demás. Lo que pasa es que él destaca probablemente porque es como más inaccesible, ¿no? Hace falta, en fin, meterse mucho y también es cierto que es cuestión de conectar. Si es que yo lo dije hace ya algunos meses en un programa en el que hablaba de literatura fantástica, donde muchas veces es cuestión de conectar y que te haga tilín y ya está, porque eso pasa con Abercrombie, con Erickson. Lo que pasa es que sí que es verdad que Erickson es manifiestamente complicado, o sea, esos son libros difíciles. De acuerdo, yo más que lo he intentado con esta gente, no se puede intentar. O sea, ahora es cuando la gente se preocupó mucho después de ese audio de que yo me enganchara a esto o a aquello. Tienes que leer esto hasta no sé qué página, pero les haces caso y luego hay veces que dices, oye, que no es para mí, que ya está. Que mucha gente, aunque luego recomiende y que diga, a partir de aquí, o sea, la gente habla como si todo fuera infalible y no es así, o sea, realmente no hay autores infalibles. A mí me gustan algunos que hay gente que no puede con ellos, que no logra que les gusten, ¿no? El propio George R.R. Martin, a mí me parece que escribe cuando lo hace, creo que es el mejor, para mí no tiene rival, pero claro, se tiene que poner a ello. Pero hay mucha gente que no le gusta y que le, no sé, que probablemente le parezca que su narrativa es como arisca. Entonces, vosotros, claro, o sea, yo sé que vosotros sabéis que Brandon Sanderson no es para todo el mundo, pero ¿pensáis que es muy juvenil? Pregunto. Antes de contestar a eso, yo voy a decir que lo mismo que te pasa a ti con Sanderson, a mí me pasa con Abercrombie. Yo con Abercrombie me veo forzado a leerlo, porque hay veces que pierdo un poco la conexión con sus personajes y con su universo. Cuando, por ejemplo, es verdad que la saga de El Mar Quebrado me gustó mucho y que conecté bastante bien, la saga de la primera ley me cuesta mucho. Y fíjate que me parece que está bien escrito, que es interesante, que los personajes son potentes, pero no acabo de conectar con ellos. O sea, que muchas veces es simplemente eso. O sea, es simplemente el tener algo que te conecte o que te guste más. A mí, por ejemplo, algo que me gusta mucho de Sanderson es que es un autor mucho más esperanzador de lo que podría ser un Martin o un Abercrombie, que claramente son más pesimistas, negativos o como quieras llamarlo. Y eso me parece que es interesante. Y en cuanto a la pregunta que haces, es que si es juvenil, pues quizá depende un poco del tipo de libros. Yo creo que es un poco para todos los públicos de forma bien intencionada. Quizá las primeras novelas, sobre todo Nacidos de la Bruma, la primera saga, sí que la consideraría un poquito más juvenil. Pero El Archivo de las Tormentas tampoco creo que sea un libro juvenil como tal. Creo que necesita un poquito más de un esfuerzo un poquito más grande para saber y para enterarte de todo lo que está pasando. Lo digo más que nada porque la gente que le lee, normalmente sus fans, tú los ves por ahí cuando los ves haciendo cola para que les firme sus libros, suele ser gente joven. O sea, quiero decir, hay muchos aficionados cincuentones a la fantasía, pero este señor no tiene tantos de ese cupo de edad, por decirlo de algún modo. Me da a mí la sensación, por lo que yo puedo ver. Pues mira, no lo sé si será así o no. En mi caso, a mí me cuesta mucho catalogar a Sanderson como escritor de novela juvenil. Incluso en incluso en Nacidos de la Bruma, primera era, refleja escenas que no son para niños, ni siquiera tampoco para jóvenes, tal y como yo las entiendo. Tenemos incluso en algún caso un degollamiento público de un niño pequeño y como la gente, poco menos que lo ignora, se ríe y como que es algo normal. No sé, no, fantasía oscura tampoco. Por lo menos la concepción que tenemos de esto es fantasía oscura, yo no lo meto ahí. Hay gente que le llama Grimdark a Brandon Sanderson. Yo no lo meto, no soy capaz de meterlo ahí. Con dos huevos, pero hace falta tenerlos, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo creo que la gran diferencia es que hay cierta distancia a la hora de pensar si es juvenil o si es accesible. Creo que Sanderson es un autor accesible porque tampoco es un autor que sea de realizar muchas florituras. Es fácil de leer y quizá por eso puedas empezar a leerlo desde joven y por eso haya fans que empiezan con Sanderson y a lo mejor luego puedan ir metiéndose en otra cosa. Creo que hay otros autores que son más complejos. El propio Patrick Rothfuss, hay parajes de sus libros que, siendo a lo mejor la temática algo más juvenil que la que tiene Sanderson en algunos momentos, sí que hay pasajes que son como mucho más oníricos, poéticos, que me resultan más complicados y más complejos a la hora de entenderlos que los de Sanderson. Sanderson en ese sentido es muy claro, o sea, no intenta inventar la rueda, sino coge la rueda y hace el coche. Y hace un muy buen uso de la rueda, que es el tema, porque si quisiésemos leer una novela, por ejemplo, una saga como El Archivo de las Tormentas, de la pluma de otro autor, de estos que les gusta deleitarse en las frases y que queden rimbombantes o que queden incluso poéticas, es que no habría huevos de tragárselo, porque te expone unos conceptos tan originales, tan novedosos y tan intrincados, que si lo intentase hacer de una forma distinta a la que usa, que es muy plana y muy llana, y para que cualquiera lo entienda, tú le pones un libro de estos a un chico de 11 años y se lo puede leer, lo va a entender. Igual tiene que tirar de diccionario en algún momento, pero lo va a entender y va a saber articularlo. Pero si, por ejemplo, el mismo Rothfuss o, no sé, hemos hablado de Erickson, si intentasen hacerlo ellos, creo que sería complejo y tendría necesariamente más páginas. Entonces, no, yo creo que a mí me sacarían. Bueno, estamos en un punto en el que la fantasía está en este, digámoslo así, en este estado en el que realmente pues hay una nueva, digámoslo así, generación de escritores que sí es cierto que nos están alimentando con sus obras a tope. ¿Habéis leído algo de todo esto que está tan de moda? De Alas de Hierro y todo esto. Este tipo de. ¿Tú lo has leído, Paco? El primero me lo leí. Y me parece que es cuanto menos interesante. A ver, yo debo decir que eso. A mí en general me gusta leer, más allá de la calidad que tengan algunos autores. Y no me importa leer cosas que yo claramente sepa que no están hechas para mí. y que a lo mejor me van a gustar más o menos. Alas de Hierro claramente es una telenovela con un componente de erotismo, romance muy exacerbado. O sea, está más cerca prácticamente de un 50 sombras de Grey, o a lo mejor... ¿Es tan explícito? Es bastante explícito, lo que pasa es que no está centrado solo en eso. O sea, sí que hay fantasía y sí que hay un mundo y sí que hay una guerra y tal. O sea, no es tan explícito porque no se dedica enteramente a eso, pero sí que no hay, sobre todo por el volumen de momentos tórridos, por así decirlo. Pero es verdad que me leí el primer libro, me enganchó, me lo tragué, pero por ejemplo con el segundo lo he empezado y ya me da un poco igual porque es más de lo mismo. Creo que tiene mucho mérito también el sacar este tipo de novelas que no sean para todos, pero que estén en el mundo de la fantasía, porque así ayuda un poquito a que puedas entrar en otros universos. Al final... La fantasía como tal no es un género, es un marco. O sea, tú puedes hacer una novela de misterio perfectamente en un mundo de fantasía, y eso es lo interesante. Y gracias a este tipo de cambios de géneros distintos, el romantasy, a mí me parece muy chulo, porque a lo mejor no te apetece mucho leerte una novela de romances, pero si ya está ambientada en el fantasía, a lo mejor consigues, tanto por un lado como para otro, o sea, meterte una historia romántica porque te interesa más el mundo, y al revés, o sea, como te gustan los romances, te vas a meter en la fantasía y vas a acabar leyendo Tolkien, por ejemplo. O sea, me parece que es muy interesante el que se siga promulgando este tipo de universo, sobre todo porque al final todo lo que es fantasía, siempre hay algo que te puede llamar la atención, que te puede desencajar un poquito y que tu imaginación se abra, y eso mola bastante. Hombre, yo no me los he leído, pero desde luego tienen que tener algo. Las cosas como son. Se me dice que algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿no? Tiene pinta de que lo van a petar mucho y que en audiovisual quizá estemos cerca de algo parecido a lo que pasó ya con los Juegos del Hambre o con Crepúsculo. Tiene pinta de que vamos a ver esto de Alas de Sangre bastante en los próximos años. Yo lo que sé es que entre las chicas jóvenes de entre 12 a 14, 15 años lo está petando. O sea, porque en el colegio yo las veo que a veces se llevan el libro y se están leyendo un libro en el recreo y es eso, ¿qué lees? Alas de Sangre. Ah, muy bien. O sea que han dado en el blanco. Eso es lo único que puedo decir, que aunque no sea para mí, todo lo que invite a leer creo que debe ser bienvenido en cualquier caso. Yo no sé si le pondría, o sea, dejaría leer eso a una niña de 12 años, pero eso ya, a lo mejor soy yo que soy muy retrógrado, pero hay escenas de sexo explícito, o sea, pero bueno. Ahí ya que pero los padres decidan. ¿Se usa un lenguaje malsonante? No, se usa un lenguaje bastante neutro. ¿Pero se habla de pene o de polla, por ejemplo? O sea, eso es muy gracioso. Creo que me suena más pene que polla. Miembro, ¿no? O miembro. Miembro es muy... Membrete. Es muy fácil de utilizar. Pero lo que ocurre es gráfico, digamos, ¿no? Sí, es gráfico. ¿Pornográfico? Pongámoslo erótico, pero sí. Bueno, pues a mí me parece bien. ¿Tú no lo recomendarías a Pelayo y a mí? No. ¿Por qué? A lo mejor nos gusta. No, a ver, a lo mejor os gusta, pero me parece que tampoco tiene. La historia no tiene mucho más que aportar. Más que. Yo lo leí en un momento que era, sobre todo, porque estaba entre otras sagas y necesitaba algo relativamente sencillo. Pero creo que a nivel de fantasía tampoco me aporta nada demasiado interesante. No deja de ser la típica historia de una protagonista que tiene algo especial y que acaba enamorándose del malote de turno, que es el típico renegado Kylo Ren, ¿vale? Por lo tanto, creo que no hay nada ahora mismo que os pueda interesar demasiado en esa historia. Pero a lo mejor si entras a la fantasía desde ahí, sí que puedes acabar viendo otras cosas. Lo que pasa es que a mí nunca me ha gustado criticar algo que no haya leído. Yo puedo criticar, por ejemplo, la saga de Crepúsculo porque la he leído. De los diseños te has leído solamente uno. Sí. No sé cuántos son, serían tres o cuatro. Tres, creo que ha salido el tercero. Lo que no sé si es la trilogía que está cerrada o no. ¿Y vas a leer más? Pues ya te digo, empecé a leer el segundo y no me enganchó. Quizá cuando acabe Viento y Verdad y otra novela que estoy leyendo de un autor que lo va a petar mucho en los próximos años, no tenga nada interesante que leer y me lo lea. Pero ahora mismo te aseguro que no es mi prioridad. Bueno, vamos a ir cerrando este tema y si queréis, no vamos hablando de otra cosa, ¿os parece? Vale. Conoce la historia de la Guerra del Anillo, pero 200 años antes. ¡Jinetes de la Marca! ¡Hermanos de Rohan! Se escribió una historia más antigua. ¡A la carga! Venimos a haceros una oferta para fortalecer Rohan. Hera, hija de Helm, yo, Wulf, te pido en matrimonio. Nuestros padres hablan como si no estuviéramos delante. No quiero casarme contigo. No anhelas una alianza. ¡Anhelas un trono! ¡No! Vivirás para lamentarlo, Carcamal. Está muerto. Lo pagarás con tu vida. Bueno, pues seguimos aquí en Petit Comité. Estamos en la segunda parte y ahora que ha venido nuestra señorita Elia. Elia, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas. Te unes a nosotros. Me uno. Nosotros unidos. Siempre, siempre, siempre lucharemos unidos. Bueno, ¿qué te iba a decir, Elia? Bueno, ya lo decimos, lo hemos visto, la hemos visto todos. Hemos venido de ver, bueno, hace casi dos días, la Guerra de los Rohirrim. Y la pregunta es, ¿merece ser lodeada? Sí, tío, sí, merece ser lodeada, con honores además, sí, sí, sí, hay que lodearla, es que me haces polvo, si no, me hace, como dijimos el otro día, si me haces lodear los Anillos de Poder y no lodeamos la Guerra de los Rohirrim, me da algo, vamos. ¿Te ha gustado mucho, tanto? Me ha gustado muchísimo, sí, me ha gustado muchísimo, me ha gustado mucho el ejercicio de guión, o sea, me ha gustado mucho tener una demostración empírica de que puedes rellenar huecos del canon de Tolkien sin romper el canon de Tolkien, que es muy interesante. En otros sitios no se ha hecho así. Hombre, es que hace cuánto que no vemos una peli del Señor de los Anillos que sea mínimamente coherente con... ya ni siquiera el canon, sino con el espíritu de Tolkien, ¿no? Mm. Yo estoy muy contento con esta película. Aparte que me parece preciosa. Es muy bonita. La escenografía, los planos, todo es precioso. Aunque la animación, bueno, hay alguna cosita que mejorar, pero me ha molado un montón. Pero es Tolkien, ¿eh? La peli es súper Tolkien. De hecho, he oído por ahí gente que me ha dicho... Me han dicho que es lenta. Digo, no, no es lenta, es Tolkien. Es que... Buen matiz. Creo que lo dijiste tú una vez. Tú una vez, Antonio, dijiste... Cuando la gente me dice... La salida... Me estoy leyendo La Comunidad del Anillo y toda la parte en la que los hobbits tardan en salir de la comarca se me ha hecho pesada y larga. Y tú dices, pues a lo mejor no es para ti. A lo mejor Tolkien no es para ti. Pues esto es igual. Si las partes de introspección, de profundidad, de reflexión se te hacen bola... Quizá Tolkien no es para ti. Es que si... Hombre, vamos a ver, hay una cosa y es que en esta peli hay más asuntos de reyes y de duques y todo ese tema que por eso, bueno, nos puede... Claro, en las pelis no se ha abordado tanto ese asunto, ¿no? De Juego de Tronos, por decirlo así, pero bueno, eso ya estaba... O sea, todas estas historias ya estaban en el Legendarium de Tolkien, pero claro, por eso mucha gente ha dicho que es un poco George R. R. Martin y es verdad que suena... O sea, como producto audiovisual está más cerca de las obras de Tolkien que de Tolkien. Pero es verdad que lo que vemos en la película, Elia, eso está, ¿dónde está? En los apéndices del Señor de los Anillos. En los apéndices del Señor de los Anillos está la historia de Helm y se cuenta muy brevemente, o sea, quiero decir, pues no se entra en unos detalles tremendos. De hecho, el conflicto que lleva a Helm a su caída empieza por su hija, pero la hija en los apéndices no tiene ni nombre, no era relevante. Y sin embargo aquí... Pues le hacen un trasfondo, generan el personaje, tiene su historia, tiene su intervención tal, sin alterar nada de la historia que se nos cuenta en los apéndices. Entonces, había mucho hueco que rellenar, realmente era una historia que tenía mucho hueco que rellenar, pero también había mucho que respetar. O sea, había cuatro cosas que dices, esto no puedo tocar. y no lo han tocado. Es parecido a lo de los Anillos de Poder, o sea, tenían más o menos una historia así. Exacto, sí. Muy resumida, sí, pero sí. Bueno, y les ha salido fiel de todo, de que, bueno, fiel, hay algunas cosillas que son invent, pero bueno. Sí, invent. Todo eso, si al final vamos a hacer un programa de la órbita Endor dedicado a la guerra del Orrohirrim, pues entonces, bueno, ahí ya hablaremos y diremos qué es invento, qué no es invento. Ahí ya explicaremos. Aquí es solo opinión. Pelayo, ¿a ti qué te parece? A mí me parece un peliculón. O sea, me ha gustado un montón. La volveré a ver. Y, a ver, no está exenta de fallitos. Pero es que estoy muy dentro. Yo lo que he visto lo he disfrutado completamente. Ese ritmo un poquito más pausado de Tolkien, yo lo echaba de menos. Y creo que la representación de los personajes importantes de esta historia, porque llamarles protagonistas es un poco extraño, ¿no? Es muy coral. Creo que está muy bien. Yo veo a Helm y veo al Helm que yo me imagino. Veo a los príncipes y lo mismo. De hecho, me han sorprendido muy para bien ambos príncipes. Y el papel de Hera creo que está muy bien tirado. Porque dice Felipa Boyens que querían contar la historia desde el punto de vista de alguien que estuviese muy en el meollo de la historia, pero que no fuese uno de los que cuenta los apéndices, porque, bueno, sus finales son un poco irregulares, ¿no? Y querían que el personaje principal claramente pudiera aguantar toda la historia. Uh-huh. Así que la elección de la hija de Helm, que no tiene nombre en el relato, bueno, pues me parece un acierto. Señor Paco. Pues sí, realmente creo que es una buena película. Yo he tenido ciertos problemas con la animación. Siempre se hace la broma de, es que claro, la comparamos con Arkane y realmente no está a la altura. No, no hay nada que esté a la altura de Arkane. Pero, de todas formas, a nivel de animación esto es como muy clásico, ¿no? ¿Os ha parecido muy clásico? Sí, ese es el problema, que es una animación que ahora mismo creo que está como 15 años en el pasado. Que si han intentado hacer eso está bien, pero creo que no, creo que ha sido más cosa de presupuesto. De hecho, hay partes que tiene claramente un frame ratio, un ratio de fotogramas mucho más bajo de lo que tiene otra parte de la película. Por lo tanto, está claro que han enfocado el dinero hacia una parte u otra. Lo bueno, que el guión funciona muy bien, salvo una pequeña parte en la primera mitad de la película que yo personalmente la quitaría porque creo que no aporta muchísimo. Lo demás funciona y lo que han dicho antes mis compañeros. ¿Es la primera mitad de la película? Una parte que sale en la primera parte. ¿Me he quedado? Digo, sí, sí, sí, sí. Una parte en concreto. Perdón. Hombre, sí es verdad que en lo referente a animación para los tiempos en los que estamos y el anime en el punto en el que se encuentra, pues hombre, un poquito es floja, es una peli de bajo presupuesto, vamos a decirlo así, pero no sé, me ha flipado lo de peliculón y me ha gustado mucho. Tú, Paco, estás un poquito más relajado. Sí, yo estoy un poco más relajado, pero también debo decir que hay muchas partes que me han emocionado y eso no todas las películas lo consiguen. Pero claro, el problema de eso es que yo no he conseguido entrar porque había momentos que estaba viendo mucho la animación y eso me fastidia. También, realmente es lógico que hoy en día tengamos que fijarnos un poquito en todo. Lo comentábamos cuando hablábamos de Arkane, que la suerte que hemos tenido con esa saga, con esa película, con esa serie, perdón, es que todo ha estado muy a la altura, pero aquí está claro que lo que es el guión es lo que sostiene todo lo demás, y un guión, un buen guión, puede sostener perfectamente una película. Bueno, yo decir que, bueno, a mí la peli me ha gustado, ¿vale? No estoy tan sumamente contento como quizá otras personas aquí presentes en esa especie de bar que nos hemos montado aquí, pero sí es verdad que me ha gustado y ya me iba haciendo falta, ¿no? Que viniera algo de Tolkien que estuviera bien, ¿no? Entonces, y es verdad que dentro de que ha habido partes que me han aburrido en el primer visionado, ahora esta semana y antes del lode de la guerra de los Rohirrim, vamos a intentar verla por lo menos un par de veces más para analizarla bien. Entonces, en el primer visionado me ha aburrido en algunos momentos, pero me ha emocionado mucho en otros. Entonces ha habido momentos así de subidón electrizante, no de esto de ¡ay, qué bien, qué divertido, qué ameno está esto! No, de subidón de decir ¡joder, qué bueno! ¿Cómo es eso? O sea, También es cierto que, joder, es que hay algunos momentos. A mí al principio, nada más empezar, esto no es mucho spoiler, ¿no? Pero la peli arranca, pues eso, con una especie de obertura típica de las pelis del Señor de los Anillos y un mapa típico de la Tierra Media que reconocemos bien, pero como tridimensional y tal. Y con músicas que reconoces. Y para mí eso ya, o sea, fue como, joder, estoy dentro ya, acabo de entrar. Pasa que luego, para mí es muy larga, ¿eh? Creo que esta peli se le podía haber metido más tijera, hubiera sido un poquito más dinámica y hubiera seguido contando lo mismo. Hay partes que se me hacen muy pesadas, pero más allá de las pegas estoy más a favor que en contra. Entonces, yo os dije que teníais miedo, tú tenías miedo, Elia, de esta peli. Yo estaba corta de miedo, porque yo vi el tráiler. El tráiler japonés no tanto, pero el tráiler castellano es que me daba la sensación de que otra vez me enfrentaba, me voy a inventar una historia que no tiene nada que ver con Tolkien, ¿no? Y voy a contar ahora que la hija de Helm es, vamos, poco menos que la Viuda Negra, ¿sabes? O sea, una cosa, ¡guau! Una tía súper cañera. Y yo decía, es que Tolkien ni la menciona. Y que Helm iba a pasar a un segundo plano, y que la batalla de Cuernavilla iba a pasar a un segundo plano, y que todo iba a ser, pues eso, la historia de una Arya Stark o algo así. Y a mí eso para mí era desolador. Era desolador. O sea, porque es como tienes una historia potente con personajes buenísimos y quieres dejarles a un lado para hablarme de un personaje que te estás inventando. Dentro de que está dentro del canon, ¿vale? Figura, hay una hija, ¿vale? Pues, y a mí eso me deprimió un montón. Digo, no va a ser nada canónica, no va a ser nada canónica. Y es que ha sido, yo creo que por eso a lo mejor yo estoy súper extra mega emocionada. Porque es como, no esperaba algo canónico y me he encontrado el canon con añadidos que me aportan. Es como, magnífico, pero sí, yo al principio tenía un miedo. No pensé que me fuese a gustar tanto, la verdad. Es que estoy muy contenta. Estoy muy contenta. De hecho, en el programa de La Órbita que saquemos, ya ahí contaremos toda la historia real de Helm y las diferencias con respecto a la peli, porque claro, sí, el personaje de Hera, que es la protagonista aquí, pues bueno, te justifican el por qué sus hazañas no han sido, digámoslo así, no se han hecho tan famosas, por decirlo de alguna manera. Paco, te veo que quieres decirme cositas. Es que es muy interesante porque creo que con este tipo de obras, que realmente lo que te van contando son los momentos importantes, porque tú lees el Silmarillion y no te está narrando todo lo que está pasando en una guerra, en una batalla. No, te mencionan cuatro puntos que merece la pena ser mencionados. Me sorprende muchísimo el hecho de que no sean capaz de generar guiones más interesantes a partir de este tipo de obras, teniendo en cuenta que solo tienes que mantener estos cuatro puntos y luego todo lo demás te lo puedes inventar. Por lo tanto, es una pega más todavía, una patadita más que le podemos dar a los Anillos de Poder, porque tenía que respetar tres o cuatro cosas y por lo tanto, y todo lo demás podías ir rodeándolo, dándole vueltas, pero no lo han hecho. Y en cambio en esta película creo que el ejercicio es perfecto, como decían, porque encima, si además lo que añades es interesante, pues consigues hacer las dos cosas. No enfadas a los fans que quieren canon y consigues dar una buena historia a los que les da igual o no conocen tanto el canon. Puede ser la animación quizá un poco el futuro de Tolkien en los productos audiovisuales. Os pregunto, porque obviamente no lo sabemos, pero ¿qué opináis al respecto? Porque si es verdad, vamos a ver, ahora está en tenemos ahí en ciernes el tema de la siguiente temporada de Prime de Los Anillos de Poder. Tenemos lo de la caza de Gollum, que en el momento en el que estamos ahora mismo, yo no sé cómo veis eso. Pero te debe dar más miedo esto, Elia, ¿no? Me da mucho más miedo la caza de Gollum. Pero además, o sea, no solo me da más miedo, es que me da un poco como de pereza. Porque de la caza de Gollum había un corto hecho por fans que a mí me parecía que estaba a la altura. O sea, sí, tenía un nivelón impresionante. Entonces es como, pues yo esta historia ya la he visto contada audiovisual. O sea, quiero decir, pasaba un medio audiovisual y me ha gustado mucho. Entonces no era necesario esto. Es como, y además, y es más, viendo, es que te digo, te voy a decir más. Yo he recuperado la esperanza con esta película. He recuperado la esperanza, porque a mí siempre que me preguntaban, ¿te gustaría que hicieran el Silmarillion? Yo decía, no, rotundamente no. O sea, espero que no lo hagan nunca, porque con las cosas que están haciendo últimamente, pues es que prefiero que ni lo toquen. Pero ahora veo que es posible. O sea, yo ahora, pues si me dijeran, oye, que al final Peter Jackson y Philippa Boyens han comprado el Silmarillion, y a mí me dices que el guión lo va a hacer ella, y que lo va a hacer de este estilo, y con animación, que la animación creo que te soporta las cosas muy bien, porque aunque no sea, fíjate, aunque no sea una animación de esta época súper novedosa y tal, creo que una animación, aunque sea, pues eso, antigua, te aguanta mejor que un CGI malo. Yo creo, porque al final no estás buscando, o sea, estás buscando otra cosa, estás viendo otra cosa. Entonces, y que, vamos a ver, yo creo que esta peli era un poco un ensayo, era un experimento en el sentido de que, como no ha costado mucho, y si recauda, o sea, quiero decir, al final ofrecerá muchas ganancias en lugar de pérdidas, esperemos, porque en este punto no lo sabemos. Claro. Se podría querer invertir más, se podría querer... Bueno, ¿cómo ha salido el ensayo? ¿Ha salido bien? Ha salido bien. Vale, pues lo volvemos a hacer. En esta ocasión invertimos un poquito más y a lo mejor las cosas funcionan estupendamente, porque esto tiene que ver con los Rohirrim, pero puedes contar muchas cosas, que si los enanos y no sé qué. En fin. Hombre, la caída de Hasatum, por ejemplo. Hay muchas oportunidades para hacer esto que han hecho lo de los Rohirrim igual, o sea, jugando a lo mismo, con el mismo deporte, la misma liga y todo, yéndose a otros, incluso en otras épocas y otras edades, y te da para bastante. No hace falta contar todo el Silmarillion, por ejemplo, pero sí puedes contar un capítulo, por ejemplo, ¿no? Y hablarlo bien. Beren y Lúthien es el típico que se presta. Claro. Porque Túrin Turambar también se presta, porque es historia cerrada, pero Túrin Turambar es dura, ¿eh? Es una historia más... O sea, quiero decir que al final es una historia muy durilla de tal y triste, pero Beren y Lúthien, por ejemplo, es una historia que encima es de amor y acaba bien. Es una historia que se presta muy bien y realmente... Puedes seguir lo que pasa y lo puedes adornar luego como quieras. Mientras vayas siguiendo... Pues lo que decía Paco. Oye, pues si Finrod Felagund tiene que morir en Tolin Gauroth, y que muera en Tolin Gauroth, ya está. O sea, ya está. O sea, punto. Ya. Que no hace falta. Pero fíjate que dice Celia que es mejor incluso una animación normalita que un CGI malo. Pero yo voy más allá. Yo creo que es mejor una animación normalita... En muchos casos, hasta que un CGI bueno, porque yo visualizo ahora un poquito en mi cabeza pasajes del Silmarillion, de elfos luchando contra Balrogs, y eso en pantalla quedaría demasiado, yo creo, incluso marvelita, muy superheroico, a mí me sacaría un poco, fíjate, y sin embargo en animación me entraría suave, suave. Es que con la animación yo estoy en una lucha... En la que sé que también está Paco. Estamos todos, yo creo. Claro. Aquí creo que somos muy... Te paso el testigo, Paco, porque me gusta escucharte hablar con tanta efusividad de esto. No, es verdad. O sea, a mí me da la sensación de que... y de hecho, lo he podido ver y lo he podido leer en diversas partes, que les hubiese gustado que esta película se hubiese hecho en imagen real, porque creen que el guión está a la altura. Y eso no deja de ser una infravaloración del género de animación. ¿Por qué la animación no puede estar a la altura de una película triple A? Pues sinceramente, Arkane nos ha demostrado que puedes hacer algo espectacular, y no solo eso, o sea, tenemos la mayoría de películas de Pixar, tenemos un montón de películas de animación, la película de Into the Spider-Verse, la animación, si se utiliza bien, puedes hacer algo muy espectacular, y hay universos que realmente creo que funcionarían mejor en animación porque no te sacarían de ellos. Casos como el de, por ejemplo, One Piece, que deciden quitarse todas las cortapisas y ser lo más cafres posibles a la hora de hacer una adaptación, son muy raros y te van a funcionar una de cada 10 veces. Pero con animación es totalmente... vamos, o sea, no te saca, o sea, estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas raras en animación y precisamente cuanto más extraño sea el universo, más fácil es que la animación funcione. Lo he hablado muchas veces, pero por ejemplo, el Archivo de las Tormentas creo que pega mucho más en animación por el tipo de universo que es que, por ejemplo, Nacidos de la Bruma, que creo que es como más realista, que podría hacerse en película mucho más fácil. Pero luego tenemos tengo la sensación de que si no es en imagen real, no es digno para todo el mundo. Ahora tienes que hacer una versión en imagen real de cómo entrenar a tu dragón. No entres ahí, que te vas a enfadar. ¿Por qué? La película es suficientemente buena, ¿qué crees? ¿Que no va a llegar a todo el público? Pues ellos se lo pierden. La animación no es de segunda categoría. Yo lo siento mucho, pero no lo es. Y gracias a productos como Arkane o como esta guerra de los Rohirrim, seguramente que la animación va a llegar a más gente. Esto, por ejemplo, es algo que en Japón está superadísimo, porque ellos, su cultura del anime ya lo tienen superado, por lo tanto es lógico que para ellos está, o sea, la gente va a ver anime aunque tengan 70 años, la ve toda la familia, pero aquí en Occidente, parece que si es de animación, llevas a los niños, hay niños que salen de las salas porque ven que esto no es para ellos, y por lo tanto, ostras, o sea, no sé, es una guerra que yo moriré en esa colina y espero tener mucha pero es que ya parte de los propios estudios, o sea, el desprecio, supuesto, ¿eh?, lo aplican los mismos estudios ya de entrada. Estoy, no, esto, de esto lo de animación, o sea, como quitándoselo de en medio y como, no sé, llevándose el equipo a la segunda división ellos mismos, cuando no tiene por qué ser así, pero bueno. De todas formas, la gente tiene una visión muy limitante, es muy miope con las cosas, o sea, asigna cosas a edades... Pero general, ¿no? Dice, no, sí. los cómics son para niños y jóvenes. Es como, ostras, todos los cómics. O sea, estás diciendo que un género literario pertenece solo a un grupo de la población. A nadie se le ocurre decir, no, la novela es solo para adultos. Hay novelas para chavales. O sea, te quiero decir, hombre, para niños de 5 años no. Para eso hay cuentos, ¿no? Pero que la gente tiende a hacer eso, ¿no? Y por eso la gente se iba... Por eso ves a padres metiéndose a ver Deadpool con niños muy pequeños, porque es que es de superhéroes. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que todos son iguales? O sea, eres muy miope, eres muy cortito de pero ideas. Es muy triste que la gente ignorante sea la que rija el mundo, pero es así. O sea, al final esas mayorías... Es el público. Son gente ignorante, sí, que aplica normas a cosas que no entiende, no comprende y que no le da la gana de entender. Porque es muy sencillo, o sea, que es fácil de explicar. Y sí. O sea, al final basta con que Deadpool le vuele la cabeza a una persona para que el padre saque al niño del cine. Lo ha entendido. O sea, que quiero decir que no es a las dos horas diciendo, ¿me habré pasado yo metiendo a mi hijo a ver una peli para 18? No, o sea, son ignorantes, pero no tan gilipollas. Algunos sí lo son, pero la mayoría cogen y se van. Entonces lo aprenden, pero es cuestión de querer aprender. Pero bueno, cometerá el error otro día. Porque quiero decir, con Deadpool lo hemos tenido en las tres películas, ¿eh? O sea, sí, sí, que sí, se sí, van, sí. Ha habido tiempo, es tremendo, sí. Y cuando, o sea, a mí me parece que también creo que en algunas cosas se ha mejorado bastante, porque los que nos autodenominamos frikis, que antes era despectivo y ahora es una insignia que luces con mucho orgullo, ahora tenemos solvencia económica, somos adultos, tomamos decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, lo que antes parecía que era una cosa que se te iba a pasar porque era como de niños, pues ya estamos nosotros demostrando que, bueno, ahora coleccionas figuritas, pero cuando seas mayor, es como cuando seas mayor, ¿qué? ¿A ti te va a dejar de gustar el fútbol cuando seas mayor? No, ¿verdad? Pues a mí no me van a dejar de gustar tampoco las figuritas, porque es una cosa que genuinamente me gusta y que no es exclusivo de niños. O sea, ¿por qué la fantasía es exclusiva de niños? ¿Por qué la ciencia ficción es exclusiva? ¿Por qué las fábulas son exclusivas de niños? Sí, hay fábulas que te enseñan muchísimas cosas siendo adulto, pero me alegra que eso, que nosotros, o sea, que haya una generación que se haya mantenido. Algo pasó, ¿sabes? Algo ha pasado ahí, en la generación de los 80-90, que de repente, yo no sé si fue Star Wars lo que marcó un antes y un después, seguramente sería algo así, pero se produjo porque yo sé que antes, o sea, mi padre ha leído tebeos de pequeño y luego no ha leído cómics de mayor porque le parecía que era una cosa infantil. Antes como que se sobreentendía que los gustos te tenían que cambiar, que tú tenías que madurar, que tú tenías que perfeccionar, ¿no?, ese gusto por las cosas, tus aficiones y tal. Y de repente llega una generación que dijo, no, es que este es mi gusto, ahora y para siempre. Este es mi criterio. Y me encanta estar, ¿sabes? Me encanta formar parte de ese grupo y estar viviendo este momento ahora. Sigue habiendo gente súper limitadita, sí, pero... También verá que el medio ha cambiado, ¿eh? O sea, los cómics que posiblemente leyera tu padre... ahora no se venden, obviamente. O como coleccionismo. Es que el cómic ha cambiado. O sea, los medios cambian. El cómic ha variado muchísimo. Y yo creo que en los 70 empieza a cambiar y en los 80 se revoluciona. O sea, es. Yo lo tengo muy claro, con lo cual es para nosotros ha sido fácil seguir leyendo, claro, cómics, sí. Los cómics que leíamos cuando éramos críos. Pero yo que sé, alguien en los años 50. Los cómics que leían en los años 50, yo no sé si siendo una persona de esa época y de esa generación los querría seguir. Bueno, leyendo con 30 o con 40. Bueno, yo tengo un cómic de mi padre de los Cuatro Fantásticos, ¿eh? No, y que al final, eso, en los años 60... A lo mejor vale algo. Apareció Marvel, apareció los Cuatro Fantásticos, que revolucionaron un poco el medio del cómic ya en ese momento. Porque bueno, pero eran los 60 y tantos, o sea, estamos... Claro, pero es por eso que es la generación ya de anterior. Pero tu padre los leería en los 50, digo yo, ¿no? No, mi padre nació en el 51. Entonces los leería en el 61, claro, vale, o en el 59 o por ahí. Sí, sí. Ya te digo que yo tengo uno suyo de los Cuatro Fantásticos, pero yo creo que se sobreentendía en ese momento. O sea, en ese momento la norma un poco era, en plan, bueno, está bien que leas TVOs cuando eres un chaval. También es verdad que aquí, o sea, yo no sé cómo llegó mi padre a tener los Cuatro Fantásticos, porque mi padre lo más fácil es que leyese, pues, lo que leía yo de pequeña. Mortadelo, Filemón, Asterix, Zipizape. Pero bueno, yo leía eso y ahora leo otras cosas. Se puede, y no desprecio nada a Mortadelo y Filemón. A mí me sigue haciendo gracia, ¿vale? Ojo, yo soy así de tonta. Ojo con Mortadelo y Filemón. A mí me encanta. Hay que lavarse la boca con jabón. Pero al final pasa todo. O sea, yo sé que mis padres y mis tíos y tal han leído de joven, pero llega un punto que dejaron de leer y ya está. O sea, pero es que da la sensación de que vamos a cumplir 50 años y en vez de figuritas vamos a tener que... Nos va a empezar a gustar los payasos de porcelana que tenían las abuelas puestas, ¿no? O sea, es que los gustos cambian, ha cambiado mucho la forma también de mirar la cultura. Yo creo que ahora también nosotros estamos viviendo en una burbuja muy concreta, porque no solo estamos rodeados de gente que tienen unos gustos parecidos a nosotros en persona, sino también nos rodeamos de gente en las redes sociales que tienen gustos parecidos, y muchas veces, claro, nos sorprende que más allá de eso haya personas cerradas, pero como decía antes Antonio, es que realmente es la mayoría. Es la mayoría silenciosa que al final puede provocar que una película de animación vaya a tener menos éxito, precisamente por eso, simplemente porque sea animación, y es la misma mayoría que va a seguir haciendo que el fútbol sea un entretenimiento de masas, y oye, yo soy el primero que me gusta mucho, pero realmente lo considero que, o sea, yo considero que hay otras cosas que podrían gustarle a la gente y que en esa mayoría parece que no llega a calar nunca. No sé, es un poco triste el pensar eso. Lo bueno es que hemos conseguido generar aquí una pequeña comunidad que tenemos gustos similares. Hombre, también ayuda mucho que se ha flexibilizado mucho la forma de educar a los hijos. Es que mi padre compraba, cuando era chaval, TVOs de Conan. O sea, él leía Conan el Bárbaro cuando era chaval, y mi abuela le tiraba a los TVOs. O sea, lo que comprase, se lo tiraba. Da igual las notas, daba igual todo. Tenía que leerlo rápido porque sabía que en cuanto mi abuela lo descubriese, eso iba a la basura, porque eso era muy para niños. Yo así no tenía edad. Tan tajantemente, o sea, esa persecución constante no la viví, pero a mí sí me tiraron dos lotes de todo, o sea, todo lo que tuviera acabó en la basura. Eso ocurrió en dos ocasiones. También creo que nosotros sí que tenemos un punto positivo, que es el crecimiento de la comunicación, internet, las redes sociales, porque ahí sí que de repente, y la globalización y todo eso, que de repente hay hueco para todo el mundo. Encuentras gente de tu rollo, sea, aunque tengas un rollo súper raro, habrá otra gente en el mundo que sea de tu rollo también. Entonces, al final, lo ves y lo normalizas, ¿no? O sea, y para todo, para cualquier afición, encuentras gente, o sea... Yo qué sé, es que mi madre juega al croquet, que es una cosa que me la cuentas hace años y te digo, perdona, ¿al croquet? ¿Quién juega al croquet? Pues mucha gente, tío, mucha gente. Para mí es una cosa rara, pero ya encuentra gente con la que hacer eso. Entonces yo creo que sí que hemos tenido esa ventaja de que todo, más o menos, se ha normalizado. Tú eres cosplayer y joder, ¿cuántos cosplayer hay? Pues muchísimos. Y antes eras el rarito que se disfrazaba, porque realmente tú solo te relacionabas con tu entorno cercano, la gente de tu cole, la gente de tu barrio. ¿Había gente que jugaba el rol? Pues suerte. ¿Que no? Pues te jorobabas. Pero ahora ya... De hecho, es muy interesante porque precisamente creo que ese ha sido el factor diferencial. Antes, y nos ha pasado creo que a todos, o sea, de repente llegaba un punto en la vida que te volvías un poco idiota y decías, no, estas cosas ya son de niños, ya no voy a seguir viendo películas de Disney. Antes... te pasaba eso y acababas eso, madurando a la fuerza, pero porque todo el entorno era así, o sea, a todo el entorno le pasaba esto. Cuando nosotros hemos tenido la suerte de que llegaba un punto que ya empezabas a ser un poco más inteligente, decías, oye, pues a mí es que las películas de Disney realmente me gustaban, y ves que hay gente de tu misma edad, de tu misma generación, que también piensa lo mismo, pues tienes ese refuerzo positivo que dices, oye, pues a lo mejor no es tan raro, a lo mejor sí que es algo que podemos seguir fomentando. Antes no, antes al no tener eso y solo vivir en la comunidad cerrada, pues te acababas como amoldando un poco a la sociedad, y ya está. Y yo creo que por eso se ha pegado ese gran cambio en esta generación actual que estamos viviendo. También estamos generalizando mucho y en concreto nosotros que tenemos un cambio vital bastante similar en ese sentido, pero estoy seguro que hay miles de historias de otras personas que dicen, pues no, pues yo desde pequeño tengo 70 años y desde pequeño me han dejado leer fantasía. Pues claro, o sea, claro, es que sí, hay sí. muchas realidades y están todas en esta. A ver, yo he tenido suerte con mi madre, por ejemplo. A mí mi madre no me ha tirado nada. Bueno, mi madre no tira nada, tira Diógenes, ¿no? Pero luego cuando vas a hacer una partida de rol en vivo y tienes que poner tu casa a los años 20, encuentras de todo, ¿sabes? Que eso también tiene su utilidad. Bueno. Pero a mi madre le gusta Star Wars. Mi madre es Trekkie, súper. Tanto que le regalé una insignia de capitán y la lleva puesta muchas veces. Se va con su insignia. Mi madre nos hacía millones de disfraces. Le encantaba que jugásemos a fantasear, que hiciésemos nuestros propios como juegos de rol. Nos hacía mapas del tesoro y nos escondía cosas por la casa. Entonces, y mi padre, que no participaba tanto, pero siempre han sido respetuosos, siempre han sido abiertos, siempre han sido un poco de, oye, te dejo vivir, te dejo que tú hagas tu camino. ¿Seguro que la sociedad Tolkien es una secta? Sí, papá, seguro. Bueno, pues pásatelo bien. ¿No? Esas cosas. Entonces yo he tenido suerte, la verdad. En mi casa esto se ha alimentado bastante. Y que muchas veces nuestros padres no sabían que eran frikis y lo eran. También. Yo, mi madre, cuando la primera vez que dijo, ¿por qué llaman frikis a estos en la tele? Eso es malo. Y digo, vamos a ver, es malo. Como lo dicen ellos, sí es malo. Como te lo digo yo, no. En plan, si te ha gustado siempre Star Wars, Star Trek, El Señor de los Anillos, eres la primera que hace cola para conseguir la edición coleccionista de los DVDs. Vamos a ver, te gusta, es tu pasión. Pero ya no entendí el concepto friki. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que lo abraza. Dice, pues sí, yo soy friki y tengo 65 años y soy una friki de 65 años. Hombre, todavía sigue habiendo medios de comunicación que lo siguen usando como medida de burla. No hace mucho, yo no quise comentar nada y digo, es que paso de darle publicidad porque hay veces que es posible que eso sea lo que busquen, ¿no? Un poco lo que intentó hacer Castelo con nosotros y demás, con los podcast frikis, un poco que los mismos frikis le den publicidad, ¿no?, al programa, y al final lo acaba viendo un montón de gente. Y es como, vamos a pinchar a estos que reaccionan siempre y reaccionan enseguida, ¿no? Y siempre con el tema, bueno, en esta ocasión fue el tema del coleccionismo y se burlaron, porque no tiene otra forma de porque no es vamos a informar sobre el coleccionismo de figuritas frikis y demás, no, vamos a enseñar a estos adultos pasándoselo bien con cosas para niñas, ¿no? Es un poco la mentalidad con la que lleva, con lo cual todavía hay medios pues bastante penosos que siguen teniendo esas mentalidades, pero yo creo que ya a la gente de la calle, a la gente normal, incluso, bueno, la gente normal, es que ahí podemos meter a muchos grupos de personas. Total, que gente de todas las clases tiene que haber, pero yo creo que la gente normal que tiene dos dedos de frente, yo creo que tampoco le venden ese rollo de que somos bichos raros ni nada por el estilo, ¿no? Todavía tiene que haber algún imbécil por ahí y tiene que haber muchos, ¿no?, desafortunadamente, pero tantos no debería haber. No debería. A ver, el mundo es muy grande, ¿no? Habrá de, tampoco puedo decir si estamos 50, 50, 40, 60, no lo sé. Pero sí que sigue habiendo gente que compra mucho ese discurso, sobre todo personas, sobre todo mayores, las cosas como son, que nunca se han preocupado de conocer más porque no les interesa, y lo que les cuenta la televisión, pues bueno, pues es lo que quieren saber, no les interesa tampoco profundizar en el tema, a lo mejor conocen mucha gente friki y ni siquiera lo saben. Bueno, a mí no me preocupa la opinión de esas personas, y cuando traen a lo mejor a algún especialista, en mi opinión, de Chichinabo, pues lo que diga esa persona me da un poco igual, porque como yo vivo en ese rollo, y casi todos mis amigos son de ese rollo, pues sé lo que son y lo que no son. Porque a día de hoy es bastante idiota, pero es que yo recuerdo lo de los juegos de rol, ¿vale? Porque en este país no se había hablado de juegos de rol hasta que pasaron los asesinatos aquellos. Entonces, la gente quería saber algo novedoso que había provocado un crimen. Y no estoy diciendo que los psiquiatras y todos los psicólogos que salieron en televisión no dijeran gilipolladas, que soltaron un montón. Pero lo veía comprensible. Pero realmente hace falta llevar a un psicólogo a la televisión para explicar la afición del coleccionismo friki. Es que de verdad es que son ganas de querer hacer daño, de querer putear, de ir a trolear. Y que los frikis te hagan la publicidad negativa, sea mala o sea buena, al final la publicidad es publicidad, según parece. Entonces, yo creo que lo mejor era haber pasado de todo aquello. Por eso tampoco vamos a ahondar mucho más en esta cuestión. Me parece bien. Pero bueno, más cositas por ahí. Hemos empezado hablando de los Rohirrim en este segundo bloque, pero nos hemos ido por ahí a otros puntos. A mí me gustaría volver a Tolkien, porque el tema de esta peli de la caza de Gollum también sale. Todo esto sale de los apéndices. No me da para una película. O sea, yo no sé de dónde. Siendo Peter Jackson, me preocupa. Espérate que no sean dos. Claro, me preocupa que no haya un ejército de orcos persiguiendo a Gollum y que no haya Mumakils por ahí también persiguiendo a Gollum y que Gollum, pues qué sé yo, no sé. No se haya hecho amigo de algún Nazgûl y también haya que enfrentarse al. Bueno, cosas así. Sí, o un romance con una elfa. Algo de eso. El tema está en que al final el rollo es que se están tallando a los pocos personajes de reconocibles a la película, a los actores, o sea, Ian McKellen, y ahora están pendientes de Viggo Mortensen. En el momento en el que grabamos esto, ¿cómo está eso? Todavía no se sabe, ¿no?, si va a participar o no. No, mira, cuando le preguntaron a Hugo Weaving dijo, nadie quiere ver eso. O sea, tal cual. Y yo, o sea, respect. De verdad, Elrond, respect. Él se niega, que es uno de los que tantearon. Viggo Mortensen dijo, me encantaría volver a interpretar este personaje siempre y cuando tenga sentido y sea acorde a mi edad. Es decir, si Aragorn tiene que tener la edad que tengo yo ahora, que es mucho más que lo que tenía cuando se rodaron las películas, todo bien. Vale, entonces para mí eso era un no. Pero claro, es que hay que comer. Yo no sé qué está haciendo Viggo Mortensen últimamente. Bueno, dirigió, ¿no? Ahora había sacado, creo que dirigió su primera película. Pero en cualquier caso, o sea, no quiero meter la pata, sí, no estoy segura. Un western, yo lo he visto. Un western. No está mal. Pero claro, yo también entiendo que esas cosas las dices, pero a lo mejor luego si de repente dicen, oye, tantos millones, pues él dice, bueno, pues haced lo que... Al final, es como, pues haced lo que queráis. Ian McKellen dijo algo parecido. Dijo, bueno, si estoy en condiciones y todavía encajo con el personaje y tal. Ian McKellen... Es que es más fácil, porque como ya... Es mayor, ha sido mayor siempre. Pero se nota mucho la diferencia entre 60 y 90, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, fíjate, Christopher Lee, recuerdo que cuando se grabaron las películas, la trilogía, él dijo, siempre, toda mi vida he querido interpretar a Gandalf. Dice, pero yo sé que no tengo edad para hacer de Gandalf, yo tengo que hacer de Saruman. O sea, era una persona con una dignidad y consciente de ciertas limitaciones. Decía, me hubiera encantado, ojalá esto me lo hubieran dicho hace 30 años, me hubiera encantado hacer de Gandalf. Toda mi vida he querido hacer de Gandalf, o sea, conocía la obra muy bien, pero es que soy muy mayor. Entonces, Ian McKellen, aunque no lo parezca, tú ves ahora El Señor de los Anillos y ves El Hobbit y ya le ves la diferencia, porque 10 años son muchos, aunque parezca mentira y que tengas un maquillaje prostético impresionante, se nota un montón. Y ahora además estaba haciendo teatro, o sea, cuando yo leí esta noticia de lo que él había dicho y tal, él estaba haciendo teatro en Reino Unido, se cayó del escenario, tuvo una caída muy fea, estuvo ingresado. Entonces ahora ya no sé eso cómo... Porque el papel es exigente al final, hombre. Yo qué sé. Bueno, ya veremos. A mí no me apetece. Yo creo que pueden coger gente nueva. O sea, no necesito tampoco, ¿no? Pero fíjate que yo le he visto buen aspecto ahora en la premiere de La Guerra de los Rohirrim. Fue invitado y yo le veo saludable. A lo mejor no para ir pegando espadazos, pero si hacer un buen trabajo de cámara, podemos tener a un Gandalf, hombre, un poquito más contenido. Si hace solo la interpretación facial o cuando está... Mientras no tenga que correr y luchar, vale. Y ahí se puede hacer con... Bueno, se le planta la cara digitalmente más. Pero es que con Viggo Mortensen yo veo más problemas que con McKellen. Muchos más. Sí, probablemente. Pero fíjate, si es que... Mira, Paco lo contaba cuando Richard Harris y Michael Gambon haciendo de Dumbledore. Como Richard Harris es como tú te lo imaginas según te lo describe el libro. Pero para hacer lo que tiene que hacer Dumbledore en los libros, o sea, lo que tiene que hacer en la historia, tiene que ser Michael Gambon, porque Richard Harris era muy mayor. Falleció, ¿no? Pero que tú imagínate Richard Harris haciendo la sexta película. Con todas las movidas de los inferis, de corre, debajo, de subo, de tal. Pues es que... Entonces, bueno, pero es verdad que aquí Ian McKellen no tiene que cazar a Gollum. Lo tiene que cazar a Aragorn. Entonces, bueno, a lo mejor se puede salvar. Pero en realidad, digo... No deberíamos limitarnos, o sea, a mí me encantan, yo veo la trilogía y me parece que están todos perfectos, pero que al final esta gente, como nos pasará a todos, pues llegará un día en el que tendrán que partir desde los puertos grises, ¿vale? Esto y es vamos, un melón, ¿eh? Y vamos, claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? ¿La Tierra Media se acaba cuando estos actores ya no puedan interpretar, o sea, ya no estén aquí para... ¿Cuándo vamos a ver, o sea, quiero decir, cuándo va a llegar la oportunidad de un Gandalf nuevo? ¿Cuando ya no tengamos al antiguo? ¿cuándo va a llegar la oportunidad de otro Aragorn para otro actor? Porque, oye, a lo mejor quieren hacer una película dentro de 50 años y evidentemente tendrán que tirar de otra gente. Entonces, no sé. Esto es algo que le dice muchas veces Montfort, que el personaje siempre tiene que estar por encima del actor. Y por lo tanto, si tú quieres hacer aunque sea una película que esté en el mismo universo, tienes que fomentar al personaje y no al actor. Si tienes que coger a otro actor precisamente porque el personaje lo necesita en ese momento, creo que tendría que estar por encima de que tenga exactamente la misma cara. Y ha pasado toda la vida. O sea, ¿cuántos Batmans hemos tenido? O sea, en teoría, teóricamente, el Batman de Keaton, el Batman de Val Kilmer y el de George Clooney son el mismo Batman. Alguien, o sea, más allá de que las películas fueran peores o mejores, o sea, nadie se planteaba que pudiese ser otra persona. O sea, si te dicen que es Aragorn y ven toda la escenografía de... sí, todo el maquillaje, el claro, vestuario, no sé qué, pues eso. Pues puede ser el mismo personaje y ya está. O sea, no, creo que somos lo suficientemente inteligentes como para saber que es el mismo personaje y no tiene... Ya, pero le da mucha continuidad ver al actor. Pero claro, verlo bien, pero verlo como... Si vuelve a pasar lo que pasaba con Indiana Jones, que ya, lo sí. ves de cartón piedra, pues sinceramente a mí no me apetece ni un poquito. Y de hecho ya en el Hobbit se notaba, o sea, lo de Legolas, bueno, primero Legolas no sé qué cojones pintaba allí, más allá de cierto punto no tenía ningún sentido, pero bueno, es a lo que voy, se hacía duro ver a Orlando Bloom, que se veía ya que estaba mayor para él. Ah, mayor, bueno, claro, es que encima es un elfo, es que es grave. Yo, por ejemplo, ahora mismo si me dicen, para la caza de Gollum, me dicen, oye, que hemos fichado a Orlando Bloom, va a ser de Thranduil. Digo, bueno, para mí es continuista. Al final, Thranduil es el padre de Legolas, pues a lo mejor se parecen un huevo. Pues me parece bien. Pero no hace falta. O Lee Pace, por ejemplo, que Lee Pace, pues no, bueno, no. Pues no va a haber mucha diferencia porque era más joven cuando hizo tal. Bueno. Aquí lo que tendría sentido es meter a Tauriel. Claro. No, pero por ejemplo, ¿y qué hace ella Gollum? En el caso del que comentabas antes, de Hugo Weaving, es un actor que creo que ha envejecido mejor que algunos otros. O sea, tú le afeitas, porque ahora lleva una barbaza, le afeitas, le pones la peluca y posiblemente no se note tanto el cambio de edad como sí que se le nota a Viggo Mortensen o ya a Ian McKellen. Fíjate, yo es que aquí tengo una opinión un poco distinta a la vuestra. Yo sí que preferiría que, llegados los tiempos a los que estamos, se puede utilizar la tecnología y se puede usar bien. Solo hace falta meter pasta. Antiguamente decían que el CGI, eso no tenía futuro. Tío, o sea, y mira en el punto en el que estamos. No solo tiene futuro, sino que se han hecho obras de arte con eso. Creo que lo que hay que seguir es mejorando esa tecnología. Y si hace falta, me cambias la saga o dentro de unos años me la vuelves a contar de otra manera. Incluso de la misma, pero con otra visión. Pero si quieres calzar tu producto dentro de un ecosistema ya creado, como pueden ser las películas de Peter Jackson, que es en lo que se está basando prácticamente todo ahora, yo prefiero una continuidad como consumidor. Yo preferiría a Ian McKellen, o la cara de Ian McKellen, o la voz de Christopher Lee, o la cara de Christopher Lee. Yo lo preferiría como consumidor, fíjate. Y lo único que querría es que se dejen la pasta necesaria para que quede bien. ¿Que luego me quieres hacer otro rollo? Lo compro. Cuéntame de nuevo la trilogía del Señor de los Anillos, con otros actores, todo diferente, mejor hecho, como si lo quieras hacer, totalmente animado, yo te lo voy a comprar. Pero si tú pretendes que esto esté dentro de el universo creado por este director para este producto, yo sí que lo prefiero de esa forma, fíjate. Pero fíjate, mira, en el Hobbit no cogieron a Ian Holm para hacer de Bilbo. Cogieron a Martin Freeman y quedó muy bien. Claro que la transición bien. Quedó muy bien y Martin Freeman lo hizo muy bien, hizo un Bilbo muy bueno. O sea, hizo un, de verdad, a mí, como Bilbo, me pareció buenísimo. Podían haber metido a Ian Holm y haber metido una pasta en tal, pero en realidad cambiaron de actor y no estuvo mal. O sea, no le salió mal. No, entonces, de verdad que no le salió mal. Pero también hubiese sido muy caro en ese momento y habría quedado mal el rejuvenecimiento. Yo quizás estoy un poco pronosticando. Yo creo que dentro de poco, al igual que antes era impensable que uno en su casa se hiciera un podcast o un cortometraje animado, y hoy se puede hacer porque las herramientas lo permiten, creo que dentro de no demasiado tiempo será lo suficientemente barato para que se lo puedan llegar a plantear. Y yo estaría en ese carro, fíjate, aunque entiendo las implicaciones y la problemática y Estoy abierto a cambiar de opinión. Tú discrepas, Paco. Yo discrepo bastante, porque al final hay un problema con todos estos rejuvenecimientos digitales, que hay algunos que quedan muy bien y realmente merece la pena, porque hablábamos el otro día comiendo que el rejuvenecimiento, por ejemplo, de Samuel L. Jackson en Capitana Marvel funcionaba muy bien y tal. Pero es cierto que una película completa, un protagonista, creo que no la soporta. Y más allá de lo bien hecho que esté a nivel digital, es una cosa que es propiamente psicológica. Y es que tú sabes que esto no es verdad. Y a la mínima que haya un detallito que te salte, te va a saltar mucho más. Es el gran problema de si, por ejemplo, una persona que no sepa que las películas de El Señor de los Anillos se hayan grabado en el 2001 y esta se haya grabado en el 2022, ve a Viggo Mortensen y ve la misma edad, a lo mejor no le saltaría, pero tú que sí que lo sabes, tú que sí que sabes que ha pasado el tiempo, realmente no vas a conseguir quitártelo de la cabeza. Bueno, es el famoso valle inquietante. Pero es que hay veces que está mal hecho. O sea, y a veces está mal hecho. Es que yo recuerdo precisamente, decimos de Ian Holm, en lo de Romulus es para meter a Martin Freeman y decir, no, es el mismo, es el sintético. O sea, es que me cago en su Dios. Que madre mía, qué efecto especial más lamentable. Pero yo ya te estoy hablando en el caso de que consiguieran hacerlo prácticamente perfecto. Que como tú sabes que no es verdad, te va a saltar al ojo. Es que es el famoso valle inquietante. Uh-huh. Que lo vas a perdonar. A ver, lo puedes perdonar si es el ¿cómo se llama? El almirante Tarkin en Rogue One. Que más o menos está bien hecho. Que son 5 segundos. Que son 5 segundos, que son 2 minutos. Pero como protagonista, yo creo que no aguanta eso una película. O imagínate que hubiesen hecho toda la película de Indiana Jones, la última, con el Indiana Jones joven. Es que si ya no te aguantaba los 15 minutos que salían, imagínate toda la película completa. Pero es que a mí no me rechinó, por ejemplo, en esos 15 minutos. Creo que hay como una cosa extraña. A la gente que le rechina... A mí me jodió la cabeza. Exacto. Yo sé que a vosotros dos os partió el cráneo. El culo. Pero sin embargo, a mí me la metió doblada. De verdad, lo vi y me pareció bien. O sea, no dije, madre mía, qué falso. No me sacó en ningún momento. Y mira que estoy acostumbrado a ver animación y CGI, pero sencillamente creo que puede haber personas como con más facilidad para aceptar como real algo que no lo es. Yo voy a otro tema distinto, pero que tiene que ver. ¿Cuándo te mueres? ¿Sabes? ¿Cuándo? No, nunca. Claro, ¿cuándo llega el momento en el que dices, yo no quiero oye, hacerlo? Ya está, no, pero próximamente. Pero en realidad es su mejor escena. Pero en realidad es nuestra naturaleza es así. Yeah. O sea, esa es nuestra naturaleza. No sé si estamos preparados para que haya gente que sea inmortal porque se sigan haciendo películas de esa saga y no se mueran nunca, ¿no? ¿Y cuándo te dejan a ti descansar? Porque realmente hay algo bonito y especial en esta es la última película que hizo este actor o estas son las películas que se hicieron con él y ya no se van a poder hacer más porque ya no está. O sea, hay algo doloroso pero hermoso en eso de que las cosas tengan un final. Y entonces, si toda tu vida, o sea, imagínate que tú ahora, imagínate que Warner no fuese imbécil y siguiese teniendo a Henry Cavill como Superman, que es perfecto, ¿vale? Imagínate que Henry Cavill ya fuese Superman para siempre, que nadie fuese a interpretar a Superman nunca más, por todos los tiempos, porque cuando Henry Cavill ya no esté, se le seguirá haciendo digitalmente. Y es como, no es real, esa inmortalidad rara, esa extensión de la vida más allá de, es raro y es chocante y no está bien, o sea, no te puedes saltar el don de Ilúvatar. Tú sabes que Henry Cavill sigue vivo, ¿verdad? Sí, claro que no sí. Va a ser Superman en la siguiente. Ya lo sé, pero era un ejemplo para nombrarle. Yo siempre que puedo le nombro. Pero podrías poner el ejemplo de Hugh Jackman, ¿no? Que Hugh Jackman, sabemos, por ejemplo, sabemos que sí. Va a estar hasta los 90. Exacto. Porque nos lo ha dicho Ryan Reynolds, pero... Eso es. Pero quiero decir, ahí yo, en serio, hay una cosa ahí, ¿sabes? Como de la naturaleza humana que se pierde. Y me da, o sea, me hace cuestionarme cosas en plan, ¿y cuándo te dejan descansar en paz? ¿Cuándo te dejan tranquilo? Pero vamos a ver, o sea, por ejemplo, ahí Will Weaving ha dicho, no me da la gana. Pero, joder, McKellen ha dicho que sí, es como que, vale. Sí, pero luego. Si es que no estoy haciendo otra cosa realmente, no me llaman para nada más. Pero hay, luego, en eso que comentaba Elia, hay un matiz bastante interesante y es, una vez que el actor ha muerto, una vez que el actor ya no está interpretando, porque realmente si ahora llega Ian McKellen y le rejuvenecen digitalmente, la actuación, aunque esté maquillada, sigue siendo suya. Pero si ahora traen de vuelta a Saruman y ponen la cara de Christopher Lee, Alan Lee. De Alan Lee, de su hermano. De su hermano Alan. Chistes privados, no, por favor. Ya estaríamos viendo una interpretación que realmente no es la interpretación de alguien. Estaríamos viendo la IA imitando a Van Gogh. Pero nada se lo impide, en realidad. Porque se ha hecho con Tarkin. O sea, te quiero decir, nada te lo impide. A mí, como persona que respeto las capacidades artísticas de una persona, me parecería una falta de respeto. Claro. Porque o estás robándole la actuación a una persona que es la que está detrás de ese maquillaje, o le estás otorgando un cuadro falso a ese pintor. O sea, es que no tiene sentido. Pero yo creo que debería depender de que el propio actor quiera, y ni siquiera la familia. O sea, que el actor en vida diga, me parece bien que se use mi imagen de esta forma. Y al final, ahí no podemos entrar. O sea, si la decisión la toma el propio actor... Ya, pero estamos... Yo ya estoy... No, yo no hablo de prohibir, yo hablo de lo que yo sentía. Pero imagínate ahora... Claro, es que angustia un poco lo que has angustia dicho. Angustia mucho, Elias. Imagínate que ahora llega alguien y tiene la ocurrencia de hacer otra peli más de Superman con Christopher Reeve, ¿vale? Ya, él no puede opinar. Entonces, ¿a quién soluciona eso? La familia. Si la familia dice que sí... Pues ya está. Y con una IA recreamos otra vez ese Superman clásico y contamos una nueva historia, pues eso, como si fuera 1977 otra vez, o 78. Eso me parece fatal. Pero imagínate que lo dijese, tú imagínate que ahora Ian McKellen dice, pues mira, yo quiero seguir siendo Gandalf para toda la vida, porque al final eso repercute monetariamente en mi familia. O sea, es que van a seguir ganando por mí, pues que yo voy a estar muerto, pero van a seguir ganando dinero mi familia. Pero eso... a nivel de moralidad, o sea, yo lo entendería, porque yo, si pudiese ayudar a mi familia con dinero toda la vida, lo intentaría hacer, pero a nivel artístico me parece que sería un poco romper tu voluntad artística, que hay actores que no la tienen, que lo que quieren es ganar dinero y realmente les da igual. Tienen de oficio y listo. Yo, por ejemplo, se ha utilizado la voz de Christopher Lee en La Guerra de los Rohirrim. No sé quién dio permiso, o sea, no sé quién tiene los derechos sobre la voz de Christopher Lee, cómo se ha tramitado ese permiso, cómo ha sido. Pero al final no es si ya está recogido de otro punto, ¿no? Sí, sí, está recogido de otros sitios, yo creo. Pero eso, yo no sé si eso es algo que tú puedas libremente coger porque te dé la gana. Para ponerlo en una producción. Peter Jackson está detrás como productor y productor ejecutivo, creo. No, pero vamos a ver. Creo que... Lo digo por algo oí yo relacionado con Star Wars. Los personajes, o sea, los personajes son de las productoras. Y si tú quieres sacar a Leia otra vez joven, la puedes sacar sin mayores problemas. Pero tienes que usar cosas que ya tengas tú grabadas. Eso ya no lo sé. De voces, quiero decir, o sea, porque entramos en un tema. Por eso hubo una huelga, porque realmente todos estos... Hay un vacío legal que te cagas. Entonces, esta última huelga venía a colación de todas estas historias, ¿no? Del hecho de decir... Porque muchos se quejaban en plan, no es que a lo mejor me llaman a mí. Soy un actor así, súper guapo, súper musculado, soy perfectísimo. Y voy a hacer del nuevo personaje, pues qué sé yo, de que vaya a salir en muchas producciones y demás. Claro, la movida está en que a mí me cogen y me digitalizan todos los movimientos y ya no vuelvo a hacer ese personaje nunca. Y ya, como ese personaje está grabado, la IA se encarga de reproducirlo con mi imagen todas las veces que se quiera. Entonces, ese es... Era una de las cosas que se quería hacer en algún momento concreto a futuro, y que ahora los actores se pusieron de huelga para que no ocurra, joder, para que no pase eso. Es tan fácil como crear personas artificiales que no tengan los rasgos de un actor. Y que no cobren. Claro. O sea, así no te quitas de problema. Ya. Pero fíjate, es un problema. Al final puede pasar también que sea tan caro pagar esos derechos de imagen recreados por inteligencia artificial, porque al final son unos derechos, que mucha gente voluntariamente diga, pues paso de usar, por ejemplo, a Ian McKellen de Gandalf. Mi Gandalf de mi nueva adaptación va a ser un actor nuevo y punto, porque se ha hecho toda la vida. A lo mejor tú no tenías pasta para costearte a Christopher Lee en tu peli. Y contratabas a fulano de los palotes, que era un chico prometedor. Yo creo que eso quizás no cambie tanto. Al final, el dinero es limitado a la hora de hacer una película. Y si tú quieres hacer algo, vas a buscar cómo hacerlo más barato. Y luego estamos ante algo que tocamos cuando hablamos un poco de inteligencia artificial, que le estás negando papeles a nuevos artistas. ¿Por qué tienes que seguir utilizando a artistas que ya han fallecido o que ya están retirados, pudiendo contratar? O sea, claro, va a haber menos opciones, porque si al final siempre una persona, tú imagínate, a lo mejor yo siempre mi sueño ha sido ser actor y mi sueño siempre ha sido interpretar a Batman, pero no, es que ahora la sí, siempre he pensado que eras idóneo. ¿Has visto? Lo sabía. No, pero imagínate que ese es mi sueño y resulta que no, que Batman va a ser Christian Bale, porque por contrato Batman va a ser Christian Bale toda su puta vida. Toda su vida. Toda la historia. Uh-huh. Es como, tío, es que a lo mejor no tiene que ser así. Además, que también te digo una cosa. Tampoco somos tan tontos, ¿vale? O sea, yo recuerdo películas de cuando éramos pequeños que salía una persona muy mayor y había un viaje en el tiempo atrás y de repente salía y decía, ¡ay, va, es mi padre de joven! No era el mismo actor, pero bueno, se llama igual. Y dice él, ¡vaya, es mi padre de joven! Pues ya lo has entendido. O sea, te quiero decir, a mí ahora me plantas un Aragorn distinto y yo entiendo que es Aragorn, no pasa nada. No es que mi cabeza vaya a decir, ¡ay, él no se parece al de la trilogía anterior! ¡Dios mío, no puedo! Pues no pasa nada, chico. Y mira, y puedes hacer exactamente lo que se hizo en El Hobbit. Oye, es Aragorn contándole la historia a su hijo de cómo capturó a Gollum en ese momento. Y sale Viggo Mortensen ya mayor, con la barba blanca, con su corona de rey. Uh-huh. Y de repente hacen la transición a un chico joven y dices, mira, pues este era yo. Que es verdad que tendría que parecerse más porque era prácticamente igual que en la trilogía. Vale, pero vamos a conceder eso, que algún chico con melena y barbadita podría... Mira, yo puedo interpretar a Aragorn de joven si me pagan bien. Sí, sí. Pero okay. Es que las productoras tienen muchísimo miedo a eso. Es que cada vez que se ha hecho un cambio de personaje, un cambio de actor muy grande, o casi siempre, por un motivo o por otro, se han pegado un tortazo. A lo mejor el problema no era ese, pero se lo van a achacar. Pues yo creo que Warner no tiene miedo. Warner vamos, no tiene vamos, miedo de nada. Yo creo que no. Van yo por lo todo. Que sé, por lo que he visto. Claro, pero fíjate, en ese caso, como lo que pretenden es hacer con Superman, lo que pretenden es hacer como un nuevo reset, universo, un claro. Reset. Bueno, un reset. Habrá que hablar de ese reset alguna vez. Pero bueno, no tengo ningún problema con eso. O sea, lo que pasa es que si todo el rato tienes el miedo de cambiar de actor, entonces, ¿qué pasa? Yo creo que en esto caemos por eso. No es tanto por la parte del consumidor, sino porque la gente que pone pasta para hacer pelis tiene mucho miedo a perder esa pasta. Pero eso de que tienen miedo, luego tenemos casos excepcionales como la saga de 007, que estoy seguro que cada primera película de cada nuevo actor lleva más gente al cine. Estoy casi convencido. ¿Por qué? Porque quieren ver esa nueva interpretación del personaje. Que es verdad que es un caso muy particular porque ha habido como... O sea, es como tradición que eso ocurra. Pero podría pasar también. Oye, puedes llevar a gente al cine. Y al final es lo que decíamos antes. Es que el personaje tiene que estar por encima del actor. No puede ser. De hecho, el que Hugh Jackman siga siendo hoy en día Lobezno, yo creo que es un error. Porque cuando se tenga que hacer la transición, que se tendrá que hacer la transición en algún momento, va a ser cada vez más difícil. Uh-huh. Y eso que... Y a mí lo que me alucina es que pueda seguir haciendo de Lobezno. Es que yo, cuando le vi en el cine sin camiseta, dije, ¿pero cuántos años tiene este señor? Que está, o sea, me parecía sobrenatural, de verdad. Me pareció sobrenatural. Pero es cierto que si le cambias, pues oye, pues ya está, le has cambiado. Si es que todos han ido cambiando. Podría ser Henry Cavill. Por ejemplo, dicen en Deadpool 3, ¿sabes? O sea, por ejemplo... No lo dices tú, lo dicen no lo ellos. No lo digo yo, lo dicen ellos. Ahí me daba el pego. Yo le vi en pantalla y dije, pues a mí me cuela, pero bueno. Ciertamente daba mucho el pego, ¿eh? Más de lo que yo imaginaba. Pero no sé, es que al final esta decisión... No la tomamos nosotros, ¿verdad? No nos la van a preguntar a nosotros. Qué pena, ¿eh? Fíjate, es que he vuelto cuando has dicho esto de que el personaje prima, que has dicho que lo comenta Monfort, claro, es que es la opinión de alguien muy implicado con los cómics. Y entonces, claro, es normal que se tenga ese respeto y ese amor por el personaje. pero ¿tú crees que van a llamar a Montfort para preguntarle cuál es la mejor forma? Ojalá. Seguro que no. Ojalá. Y es raro porque a Montfort le llaman, a nosotros nos llaman siempre para preguntarnos esas cosas. Yo tengo correos de productoras, buah, sin contestar, que no doy abasto. Y nosotros, que no sabemos qué decir, oye, pues llamad a Montfort. Claro. No, pero escucha, yo creo que también ahora se está planteando esto porque la tecnología lo permite. Porque cuando la tecnología no lo permitía, no había más castañas. Tú tenías que cambiar de actor y punto. Es que ya está. Pero vamos, o sea, es que en la saga de Harry Potter, cuando cambiaron al actor, hay gente que ni se dio cuenta. A ver, yo no me di cuenta, sinceramente. Cuando Dumbledore, sí, es verdad. Yo creo que hay mucha gente, muchísima, que no se dio cuenta. Pero al final... También es verdad que habían pasado 2 años, a lo mejor no habían visto la peli y tal, pero... No, pero es llamativo porque, de hecho, podrían haberse incluso acercado más a la caracterización que hicieron anteriormente, pero decidieron hacer algo totalmente distinto porque encajaba más con el actor que habían contratado. Y ya está, o sea... Eso hay gente preguntándose ahora, ¿pero en serio? ¿En todas las películas de Harry Potter originales no era Jude Law todo el rit? Era Jude Law siempre. No, pero mira, fíjate, ese es un ejemplo bueno. Tú imagínate que hubiesen hecho Animales Fantásticos y hubiesen dicho, bueno, pues Michael Gambon y le rejuvenecemos. O Jude Law, por ejemplo, ¿sabes? De también. Volaron un poquito con Jude Law. De hecho, es muy gracioso porque, claro, o sea, en Animales Fantásticos, por edad, Jude Law, 2 años después, ya se transformaba en Michael Gambon, que es cuando aparece de joven y yendo a visitar a Tom Riddle. Total. Le echaron un hechizo envejecedor o algo. Sí, pero bueno. ¿Qué cosas? Hombre, pues, ¿y vosotros daríais vuestro permiso para que vuestras voces siguieran saliendo en algún podcast con inteligencia artificial? Y bueno, con un guión, pues es como si fuerais vosotros. No, ¿no? Depende de él. Si mi familia va a pillar pasta toda la vida, pues sí, claro. Sí, es una buena respuesta, pero realmente lo interesante no es mi voz, lo interesante es lo que yo pueda decir. Por lo tanto, no sería para nada interesante que saliese mi voz en algún otro lado. Exactamente. ¿Pero para un audiolibro? Para cuestiones de audiolibros y eso, ¿cómo lo veis? Depende del precio. Y soy bastante... Claro. Yo soy bastante barato. No tanto como una entrada de cine, pero bastante pero barato. Bastante barato. Bueno, yo creo que hemos estado aquí un buen rato. No sé si queréis seguir hablando de mierdas de que se nos ocurran. Es el momento de parar. Así que nada, gente, oye, pues muchas gracias. Aquí hacía tiempo que no nos reuníamos todos en una sala y aquí hemos estado. Uh-huh. En la gloria. Muy bien, muy a gusto. ¡Agur! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¿Cómo se dice, Elia, eso de el adiós o el no sé qué de los Rohirrim? Bueno, es casi un saludo más bien. Bestuhal. Bestuhal. Es que suena Rammstein total, ¿eh? Bestuhal. Bestuhal, Mitch. Venga, un saludo... Me dijeron que por eso, pero por ser mejor. Pero tú me igual. Vale, ya está muy corto de bien. Extraórbita, extraórbita, extraórbita. Lo que te faltaba por oír. Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia. Mejor precio garantizado. Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.